con la chatarra y la basura. Estaba esta tierna criatura. Tenía un brazo roto, pero lo arregló. Y como robots a sus amigos armó. It's a robot. Little robots. It's a robot. Son chiqui, desorden deportivo, liga rojiza, rayas ruidosa, motas miedoso, murciélago, las gemelas chispa. Aquí están. Aquí están. It's a robot. Little robots. It's a robot. Hicieron su mundo de latas, pegando las cosas baratas. Tus casas rodean el árbol y así comienza el día. Little robots. Little robots. Little robots. Little robots.